hierbita verde, verde color de naranja. Ay, que sola y triste en el camino está vagando, porque eres testigo si este amor me está matando. Dime, guayabita, si esta mujer me está amando. Guayabita verde, verde como la sabana, verde está mi amor, verde como la guayaba. Más verde estoy yo y no tengo la esperanza de calmar la sed, guayabita de sabana. Guayabita verde, verde como la sabana, verde está mi amor, verde como la guayaba. Más verde estoy yo y no tengo la esperanza de calmar la sed, guayabita de sabana. Ay, amor mío, ¿cuándo vendrás? Como los mirlos de guayabo en guayabo, montado en mi caballito de pa' arriba y de pa' abajo. Qué linda mi guayabita, tan chiquita y cumplidora, madera verde sabana como la guama y la mora. Guayabita verde, verde como la sabana, verde está mi amor, verde como la guayaba. Más verde estoy yo y no tengo la esperanza de calmar la sed, guayabita de sabana. Guayabita verde, verde como la sabana, verde está mi amor, verde como la guayaba. Más verde estoy yo y no tengo la esperanza de calmar la sed, guayabita de sabana. ¡Ay, hombre!